palabras, pero sé que hoy estás confundida y tu mirada me dice la verdad. Sé que estás muy sola y ya cansada de llorar. Tu corazón triste busca la felicidad. Adiós, adiós amor. Hoy no queda nada. Con mucho dolor bajas la mirada. Amor. JP, no la quieras tanto, amigo. Estilo Santa Vecino. Antes de marcharme solo quería decir que será difícil poder vivir sin ti. Al final el tiempo será quien decidirá si nuestros caminos por amor se juntarán. Adiós, adiós amor. Hoy no queda nada. Con mucho dolor bajas la mirada. ¡Gracias!